todo me da vuelta. En el universo quiero estar contigo, eso es lo que pienso. Y si hay algo escrito en este cuaderno, palabra de amor, que haya que en silencio. Esto se parece a estar en un sueño y no despertar jamás, y estar casi muerto, pero muerto de amor por ti. Como este momento que te extraño tanto y lloro en silencio. No aguanto más esta soledad, no aguanto más el estar sin ti. Te extraño tanto, mira el amor, regresa pronto, ya no sé vivir. No aguanto más esta soledad, no aguanto más el estar sin ti. Te extraño tanto, mira el amor, regresa pronto, ya no sé vivir sin ti. Estar en un sueño y no despertar jamás, y estar casi muerto, pero muerto de amor por ti. Como este momento.